me estoy cansando de lo mismo. Si la chamba fuera ir a bailar, pues descansaría ni los domingos. Pues lo que me gusta a mí es bailar. Todo en esta vida es muy bonito, pero mucho menos trabajar. Todo lo que sea de bailecito. Menos trabajar, todo lo que sea de bailecito.